Coño, si lo que me dices es verdad, porque tú dices que las pruebas ya están borradas, ¿no? Pues es que, güey, los unposting, bueno, yo no sé si tú conoces esos grupos, güey. La verdad, pues yo estuve en muchos grupos de esos, nunca pertenecía a ellos, nomás veía las pendejadas que ponían. Pero, pues hay gente old de internet que te puede confirmar eso, güey. Vale, si es así, en el caso de que sea así, no es doxeo. ¿No es doxeo? En el caso de que me digas la verdad, sí, no es doxeo. Entonces, bajo tu lógica, todo lo que le hicieron a Calcifer está justificado, porque no es doxeo. No, a ver, acosar a su Mira, familia. Andrés, no sé qué le hayan hecho, güey. Y si le hacen algo grave por esas mierdas, entonces está mal, ¿no? No, pero a ver, si yo digo Andrés es un idiota, no es un No, yo no te acoso. estoy diciendo, yo no te estoy diciendo que lo insultes, güey. Te estoy diciendo que le hagan algo como a Calcifer. Que se pongan a hablar a la mamá, güey, al papá, al abuelo, al tío, al hermano, a la nieta de ese güey. Sería acoso, de verdad, o sea, acoso de la familia. Claro, eso está Ok, mal. y si tú ves que alguien pone su nombre real, ¿qué sería lo correcto, güey? A ver, si pones tu nombre real, si no estás intentando ser anónimo, ¿por qué estaría mal usar tu nombre? Pues te pregunto, güey, porque entonces bajo la lógica que tú manejas, o sea, Calcifer no lo doxearon y todo lo que le hicieron a Calcifer está bien. No, no, si yo te digo, Sí, si porque ellos no intentaban, Calcifer no intentó ser anónimo, güey, entonces, perfecto, no está mal lo que lo hicieron, porque usaron su nombre, porque lo dio. no, usar, claro, pueden usar su nombre. Ahora no pueden acosar a su familia. Ajá. No, no, no, claro que sí, güey. ¿Por qué? Porque está público, güey. Y con los No, o meros sea, apellidos ya llegas a la familia, güey. No hay pedo, ¿ah? no. No. Mira, güey, yo no Ay, sé que qué me tengan sacaste el tema ustedes. del tebano. Yo no lo que sea el tebano. O sea, Pues tú. ¿cómo que va a ser? Yo le paso un tweet donde el tebano dice su nombre. Ni siquiera lo hice Ok, público. No, yo no hice público no eso. lo hiciste público, pero te estás jodido y jode con esa mamada, güey. ¿Sí o no? ¿Con quién es doxeo? Te fueron a explicar esos güeyes, Dios mío, güey. Mira. Ok, te voy a aceptar. Yo no debía haber dicho que tú doxeas gente, güey. Pero sí difundes los nombres de esos pendejos, güey. Aunque tú ¿Vale? digas, es que ellos lo hicieron. Ok, mira, por ejemplo, digamos que yo te doxeo a ti, tengo tu nombre real. La gente que me sigue probablemente le caigas mal, ¿sí o no? Claro. Ok, si yo pongo tu nombre completo en mi Twitter, ¿qué crees que va a pasar, güey? Me va a caer mal acoso. Ajá. Bueno, Ok, o insulto, quizá. ese güey a lo mejor no pensó, ah, vamos, voy a hacer mi nombre público, nunca pensó en eso, güey. Pero yo te pregunto, ¿qué crees que va a hacer la gente como tú que les cae gordo ese güey? ¿Atacarme? Ajá. ¿Y qué crees que, o sea, bueno, mejor dicho, ¿qué crees que va a hacer la gente si esos Claro, pero güeyes es que me ponen su temas nombre público? a mí, que yo soy súper anónimo. Sí, pero yo te pregunto, güey, lo mismo. O sea, yo pongo tu nombre en Twitter y pongo, este güey es un pendejo. ¿Qué cosas crees que van a hacer, güey? Insultarme, pero es que a ver, No, no insultar solo también. insultarte, güey. Hay gente muy enferma en internet, güey. No solo es insultarte. Te pueden sacar hasta lo que no esperas que te saquen, güey. Es más, hasta si te pueden saber si estás casado o no, güey. Vale, pero pones un ejemplo donde yo soy anónimo y sacaste mis datos. Eso sí es Ok, doxeo. bueno, digamos. Ok, pongamos otro ejemplo. Tú pones en tu Twitter, me llamo así, así, así. Ok, yo de mierda, güey, de ojete, de mal amigo, de lo que tú quieras, güey, mala hierba, como le digan en tu país, güey, creo que eres de Perú. Yo retuiteo tu pendejada y pongo, este güey es un pendejo, bla, bla, bla, acosador, y luego le tomo captura a esa pendejada y lo pongo en un grupo feminista, güey. Pongo, este güey violó a una vieja. ¿Qué crees que va a pasar, güey? Me va a caer ataques, pero si yo digo Borja Escalona es un agresor, ¿está mal o bien? Pues independientemente de lo que hizo, de eso se tiene que encargar la ley, güey, no nosotros. ¿Pero estaría mal que yo diga que Borja Escalona agredió a una mujer? No sé, güey. Allá tú se lo quieres decir. Porque, a ver, Borja Escalona tiene su nombre público. ¿Sí? Sea, no depende de Es si. que no me estás entendiendo, güey. Lo que yo te estoy diciendo, güey, es que tú difundes los nombres de esos güeyes y tú dices, es que ellos no intentan ser anónimos. Sí, el problema es que hay gente muy enfermita, güey. Y más en tus grupos, güey, donde hay gente que se nota que tiene un coraje a esos cabrones y va y hace cosas que no deberían hacer, güey, como acosarlo, por ejemplo. Vale, pero yo solo he dicho lo que han dicho. O sea, yo no he puesto ni siquiera apellidos. Nada. Solo lo que es No, no te público. estoy diciendo que te doxees, Dios mío. Te estoy diciendo, güey, que si tú hicieras tu nombre público y llego yo de culero y digo, ¿sabes qué? Voy a hacerle a este güey la vida imposible. Puedo hacerlo con eso, güey. ¿Sí me entiendes o no entiendes, güey? Sí, entiendo. Ok, güey. ¿Y qué estás haciendo tú al seguir jode y jode con esos nombres? Que probablemente ya nadie se acuerda, porque, por ejemplo, el tebano yo no lo conozco, güey. Yo ni sé cómo chingado se llama, pero dices que tú dices que su nombre es público. Bueno, gracias a ti ya sé cómo se llama ese güey. Y a lo mejor a Vale. mí me cae mal el tebano y digo, ah, ¿sabes qué? Lo voy a chingar. Entonces me pongo a investigar quiénes son su mamá, quién es su papá, quién es su tío, todo ese pedo. Es más, No, mira, es. ahí dice el Plutonic, al Borja le fueron a pegar a su casa. O sea, ahí está un ejemplo de lo que puede pasar si tú publicas tu nombre en internet, güey. Y más si hay gente como tú que lo empieza a difundir, güey. Es que, a ver, te lo digo, no considero que esté mal. Bueno, la verdad, no considero que haya dicho mentiras. O sea, supongamos, por ejemplo, a mí, yo considero que estuviera mal si yo mintiese sobre Esteban o no. Si yo mintiese usando su nombre. Pues es lo mismo, güey. En el blog del Gato de la Homeopatía se inventan mucha mierda del Tebano. Igual del Critical Extremo, del Kenneth Wright. Y de mí, vale, incluso, güey. Y ustedes, yo veo que aunque ustedes digan que no, se basan mucho en ese blog. Porque en ese blog están todos los datos que son públicos, entre comillas, güey. Están hasta las constancias de estudio, creo que del Andrés, güey. Eso no lo sé. ¿Eso no lo sabes? Pero sí, sí conoces el blog, ¿no? Sí, pero, Gustavo, ¿quién se lee ese blog? Aunque no lo creas, hay gente que lo ha usado como prueba, güey. No, por ser sincero, ¿quién se leyó? Yo sí lo he leído, porque hablan de mí ahí. De hecho, aquí en el chat, mira, pregunta quién ha leído el blog y te van a decir. A ver, los del chat, si están ahí. ¿Quiénes conocen el blog del Gato de la Homeopatía y quiénes lo han leído? Yo te digo esto de que sí lo usan como prueba, porque hace tiempo yo peleé con unos pendejos, güey. Unos pendejos que la traían contra el Ken, la traían contra mí, contra Plutonic. Y usaron ese blog para decir que nosotros éramos muy malas personas, güey. Y que ese blog tenía pruebas de que éramos unos pendejos y no sé qué mamadas. ¿Hola? ¿Estás ahí? Sí, se me cayó, disculpa, ¿qué dijiste? Ok, te lo voy a volver a repetir. Yo estuve en una discusión hace tiempo, como hace 3-4 meses, por allá de marzo, julio, donde unos sujetos usaron ese blog como prueba, güey, para describir o para decir que nosotros, bueno, yo, el Plutonic, el Ken, somos malas personas, güey. Ese blog, aunque no lo creas, sí lo conocen, no, tal vez no un chingo de personas, pero sí lo conocen, güey. Y en el caso de estos güeyes lo usaron como prueba. Es por eso que yo entré a ese blog. ¿Por qué? Porque yo lo leí en un directo y estos güeyes en chinga, el que administra esa mierda, hizo un apartado hablando de mí, güey. ¿Y te difama? Pues dicen un montón de pendejadas, como que soy un obrero y no sé qué mamadas. Cuando ya, bueno, sí, sí trabajé de eso, pero ahorita ya no tengo ese oficio, güey. Tengo otro. Vale, es que tú crees que como que yo me baso en el blog, ¿no? No es que yo crea, güey. Es que muchas pendejadas que tú dices vienen de ahí. Y yo sé que vienen de ahí porque las dices al pie de la letra. Digo, yo me he leído, el blog de la abuelita. Es más, mira, ahí hay varios pendejos que dicen. Por ejemplo, Lobo Rey, no sé qué. Yo conozco el blog de la abuelita. Dice muchas mentiras de varios usuarios. Hasta gente que solo comentó en un directo del Ken. A ver, ahí dice el Joseph también, que ya lo ha visto, güey. Mira, está dentro del blog. Yo nunca sacé información del blog. Nunca sacó información del blog. Seguro. Porque ahí en ese blog hay mucha información personal del Critical Extremo, como ya te dije, las constancias de estudio. Yo, es que nunca he puesto eso. O sea, yo lo que saqué de información lo saco de Twitter. Pongo el arroba de Critical Extremo, pongo su nombre y me sale. ¿Tú conoces el blog entonces? Sí, lo conozco. Entonces seguramente has visto eso, ¿no? A ver, sí. Pero yo no he sacado información de ahí. O sea, todo lo que he sacado lo he sacado de Twitter. La verdad no te creo, güey. Porque, por ejemplo, tu amigo El Vermilion hace mucha referencia a ese blog. Dice cosas exactamente igual a la del blog. No, mira, yo te juro que yo no he sacado información del blog. Ya, pues yo la verdad no te creo, güey, porque, te repito, muchos argumentos que tú das los dan en ese blog. Como, por ejemplo, ese que el clásico que le dijiste a este güey en su cara. Es que tus datos son públicos. Lo mismo dice ese güey. Y ahí están las constancias de estudio de ese cabrón. Y a no ver, sé pero si tú sepas, güey. Pero para solicitar una constancia de estudio, ya sea en una universidad, una secundaria, una escuela, tú tienes que ir y decir, hablar a la escuela y decirles, oiga, necesito una constancia de estudio para tal trámite. Ellos te hacen el trámite y te lo envían. Yo ni siquiera hablé de constancia de estudio. O sea, yo mostré un tuit donde Critica el Extremo dice su universidad y luego el trabajo. Bueno, güey, te lo repito otra vez. Tú dices, ah, es que él dijo su trabajo. Ok, güey. ¿Tú no crees que ese güey, donde hay puro acosador, porque están tan enfermos que se ven los directos de todo mundo, güey? Incluso creo que hay un video por ahí de un sujeto, creo que se llama Junco, no sé si lo conozcas. Sí. Donde sube un directo donde salgo yo, Plutonic, y creo que el Ken. Y estamos hablando de ese blog. Y a los 30 minutos lo actualiza y pone ahí una parte de nosotros, ¿no? Vale. Es que mira, otra cosa, güey. En ese blog se inventan mucha mierda. Yo nomás te lo digo a ti, güey. Por ejemplo, se inventan que el Kenneth Wright es amigo del Critical Extremo, cuando eso no es cierto. Es que mira, tú quieres como que relacionarme con el blog. Y no sé qué responderte porque no tengo relación con el blog. ¿Has leído el blog? Bueno, sí, solo lo he leído, pero como lo has visto. Sí, pero como la gente que es del chat, no creo que la gente del chat también esté relacionada con ellos, ¿no? De hecho, hay mucha gente del chat que está en el blog. Por ejemplo, el tal Mariox, ese güey está en el blog. El Joseph está en ese blog. No, me refiero a leerlo. Por eso, no, ahí no, te respondieron varias personas que sí lo leyeron. Que yo no uso de fuentes al blog, te lo digo en serio, yo no uso de fuentes al blog. Que sí lo leí, okay, sí. Pero yo te digo, ¿tú no crees que estás como que difundiendo ese blog